tengo que decirte algo que quizás te rompa el alma. Algo que llevo escondido como un duende atrevido, atrevido. Desde Chile, para el mundo entero, Mística Producciones presenta ser infiel. Ella me rozó la piel.